conoces quién es como tú. Quien no se postra tu esplendor. ¿Quién puede entender solo con mirar toda la gloria de tu faz? Toda la gloria de tu faz. El diamante gira, los ángeles cantan. Santo, santo, santo es el Señor, la gloria arde, los santos llaman. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Como tú, radiante Señor, tú sobrepasas mi entender. Lleno de clemencia, gracia y amor, veo en tu trono el resplandor. Veo en tu trono el resplandor. El diamante gira, los ángeles cantan. Santo, santo, santo es el Señor, la gloria arde, los santos claman. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Soportar ese fuego en tu mirar, o callar las voces del cielo que nos cesan de adorar. Nos postramos ante ti, unidos al clamor. Santo, santo, santo, el supremo Dios. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo. El diamante los ángeles cantan. Santo, santo, santo es el Señor. La gloria arde, los santos claman. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Amén. vi lo que parecía ser un mar de vidrio quemándose a fuego. Y alrededor del mar estaban aquellos que habían vencido a la bestia y el número de su nombre. Tocaban arpas de oro dadas por Dios y cantaban el canto de Moisés, el siervo de Dios, y el canto del Cordero.